mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 4. Y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. En aquel tiempo, Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Ebenezer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron matando a 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿Por qué permitió el Señor? El Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron: Traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. ¿Qué estará pasando? Se preguntaron los filisteos. ¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. ¡Los dioses han llegado a su campamento! ¡Esto es un desastre! ¡Esto es un desastre! ¡Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? ¡Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto! ¡Filisteos! ¡Peleen como nunca antes! ¡Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos así como ellos han sido esclavos nuestros! ¡Peleen como hombres! ¡Peleen como hombres! Como hombres. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron, cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Finés, los dos hijos de Elí. Desayunamos. Primera de Samuel, capítulo 4, verso 1 al 11. ¿Qué? El arca de Dios fue capturada e Israel derrotado, aunque tenía el arca del Señor. Debemos entender algo muy importante. El arca del pacto no es un amuleto de buena suerte. Hay personas que creen que por dormir con una Biblia o por tener en la sala una Biblia abierta o ir a la iglesia todos los domingos van a ser ayudados por Dios. Y esa es una gran mentira. Escuchar lo que dice Mateo capítulo 7 verso 21. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto quiere decir que la única manera que Dios obre será cuando nosotros obedezcamos a su palabra. Israel estaba siendo idólatra, adorando a otros dioses, y ahora quería usar el arca del pacto, la presencia de Dios misma, como una especie de amuleto. El Señor nos llama a obedecer su palabra y luego ver los resultados.